tuvo lugar el día 24 en la Casa Central de la Juventud de Pyongyang. La función del Grupo de Propaganda Artística Central de la Juventud, Eterna Victoria del 27 de julio. En saludo al 64º aniversario del triunfo en la Guerra de Liberación de la Patria. Li Ilhan, jefe de departamento del Comité Central del Partido, la vio junto con jóvenes. En la escena iniciada con el coro «Gloria al general Kim Jong-un», se ofrecieron el coro mixto «Marcha del 27 de julio», «La danza», «En el manantial», «El cuarteto masculino», «Orgullo de las unidades guardia», «El solo femenino», «Cuéntelo», «Salvas de la victoria en la guerra» y otros.